Con motivo del aniversario 19 de la elección del dirigente Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, el 71 de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea y el 90 de la Constitución de la Unión para derrotar al imperialismo, se efectuaron conferencias en Myanmar, Finlandia, Austria, Hungría, Eslovenia, Venezuela, Uganda, Sudáfrica, Tanzania, Guinea y Níger, bajo la participación de personalidades de distintos sectores y masas de esos países. En la actividad efectuada en Finlandia, se acordó el envío de mensajes al mariscal Kim Jong-un. Por otra parte, en felicitación del nonagenario de la Unión para derrotar al imperialismo, Karib Newats, presidente de la Federación Popular y del Instituto de Autoconfianza de Bangladesh, dio declaraciones a la prensa.